miseria. Son muy pocos besos para un enamorado. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y empezamos el día de hoy con la noticia del momento, que es la destitución del seleccionador español a 20 horas de comenzar la Copa del Mundo. Y es que el Real Madrid había anunciado que Julen Lopetegui se iba a hacer cargo de el Real Madrid después de que se acabara su participación con el seleccionado de España durante la Copa del Mundo. Pero pues supongo que eso no le cayó muy bien a la Federación Española, que lo destituyó este miércoles como seleccionador español y puso a Fernando Hierro, el exjugador del Real Madrid, en cargo de lo que van a ser los partidos de España en el Mundial. Y sí, todo esto a dos días del debut de la selección de España contra Portugal. Entonces, pues ahí lo tienen. Es una noticia grave. Yo ayer, o fue el lunes, me suponía que iba a estar algo conflictivo el hecho de que el Real Madrid anunciara que su seleccionador, que el técnico de la selección española se iba a volver el técnico del Real Madrid apenas acabara el Mundial. Pero bueno, así son las cosas. También una noticia de hoy es que México, Canadá y Estados Unidos serán las sedes del Mundial del 2026, y así fueron seleccionados el día de hoy en Rusia. Nada más había dos propuestas, una de Marruecos y otra conjunta de Estados Unidos, México y Canadá. El que se lleva ampliamente la cantidad más abultada de partidos y de los partidos especiales es Estados Unidos, o sea que básicamente Canadá y México estarán ahí para ser parte del mundial. Y bueno, ahorita la idea es que 10 partidos sean en México y otros 10 en Canadá, pero que el comienzo y la final sean en Estados Unidos. Entonces, pues para ese entonces ya habrá 48 equipos y tal vez hasta vayan a acomodando mejor el número de partidos que recibe cada país. Lo cierto es que sí son muchos equipos. Ustedes están acostumbrados a los 32 equipos, que generalmente forman 8 grupos en el mundial. Entonces ahora tendremos 48. Tendremos otra vez algún tipo de dificultad entendiendo cuáles equipos van a pasar. Me imagino que habrán más grupos, o simplemente habrán los 8 y algunos terceros lugares clasificarán, los mejores terceros lugares clasificarán para la siguiente ronda, los octavos de final, después de la fase de grupos. Entonces, pues estas noticias son las que están circulando. Obviamente ya los equipos están concentrando, los equipos de las de los países que clasificaron para el mundial ya están todos en Rusia esperando el comienzo del mundial, que es mañana, con el partido entre Arabia Saudita y Rusia. Y pues obviamente es una emoción muy grande. Han pasado ya 4 años desde Brasil, quien lo dijera, desde Brasil 2014, donde el campeón fue Alemania. Y hablando de Alemania, pues México abrirá contra Alemania. El partido se jugará el domingo en la mañana, el tiempo de acá de Estados Unidos, y bueno, de aquí tiempo montaña de Estados Unidos. Y pues la verdad, pues mucha suerte a México. Esperemos que puedan derrotar o empatar con Alemania, y si no, pues que no pierda por mucho, ya que básicamente se considera que Alemania va a pasar de primer lugar de este grupo, y será muy importante que México no reciba goles cuando pierda un partido. O sea, mucha la diferencia entre los goles que recibes y los goles que anotas te pueden dejar fuera de la siguiente ronda si es que todos los otros partidos empatas, o si dos equipos empatan en puntos y la diferencia es el goleo. Entonces, pues ya le ha pasado a México. En el 94 estuvimos empatados con los 4 equipos del, bueno, con los otros 3 equipos del mismo grupo, y bueno, se resolvió realmente porque todos también tenían la misma diferencia en el goleo, que era 0. Y la diferencia fue realmente que México había anotado más goles que Noruega, que se fue a su casa. Aparte de que Noruega nos había ganado en ese mundial, básicamente la única diferencia entre todos los equipos en ese grupo fue, bueno, México anotó más goles y recibió más goles. Y después venía Italia e Irlanda, y los dos pasaron, pero el que nos había ganado, el equipo noruego, sí se tuvo que regresar a su casa porque no clasificó en esa ocasión. Entonces, como dije, es muy difícil entender a veces cómo funciona esto de los goles recibidos y los goles en contra, pero es mucho mejor tener una diferencia pequeña o de 0 si es que te vas a definir por esa vía tu pase a la siguiente ronda. También lo que pasa, mucha gente está seleccionando 4 de las naciones que están compitiendo para ver quién llega a las semifinales, quién llega a los últimos 4 puestos, o bueno, los primeros 4 puestos dentro del mundial. Y bueno, pues para mí, para mi forma de ver, parece que Alemania estará ahí, ya que ha estado ahí los últimos, me parece, 6 mundiales. Tal vez estoy exagerando, tal vez son 4 mundiales, pero en los últimos 4 mundiales ha estado en semifinales. Y antes, en el quinto anterior, no llegó a ese nivel, pero los otros anteriores, los otros 2, llegó a la final. Entonces realmente no hay por dónde verle, siempre los alemanes están ahí jugando esas instancias difíciles o ya de importancia suma para los equipos que llegan ahí. A México no le ha tocado estar en semifinales, entonces no se ve como uno de los favoritos para llegar a ese nivel. Yo voy a ir con los equipos de Alemania, Francia, me gusta Brasil y Argentina. Diría que México podría estar si es que si alguno de estos equipos no llegase a esa fase, tal vez México se podría meter entre esos cuatro lugares, si es que pasa del grupo, porque ahora sí que va a estar muy difícil salir de este grupo La Muerte, donde el segundo partido de México, de la selección de México, será contra la de Corea del Sur, y esto será el sábado 23, también a las 9 de la mañana, este tiempo de aquí de Estados Unidos, de la montaña. Y después tendrá el partido decisivo, el tercer partido contra Suecia, el miércoles 27 a las 8 de la mañana. Todos estos horarios es ya que en Rusia se juega el día anterior, el mismo día, pero ellos empiezan el día más temprano o primero, como lo quieran decir, y se juega un poco más tarde allá en Rusia, y obviamente da la posibilidad de que con el cambio de horario a México le toque el mismo día pero en la mañana. Entonces así es como suceden estos partidos. Esperemos que todos estén emocionados porque ya mañana comienza el mundial y serán casi 31 días o 31 días los que tendremos fútbol. Y bueno, pues todos los que estamos esperando, estamos muy emocionados porque pues han pasado ya 4 años desde el famoso no era penal, y las ganas de redimirse y de conseguir algo más de la selección se supone que ha crecido con el tiempo. Obviamente todos conocemos el proceso de Osorio, del entrenador de México con la selección, y hay a mucha gente que no le gusta la forma en que él entrena a sus muchachos o a los jugadores ya profesionales que juegan por todo el mundo y que realmente los ve muy poco, o sea, como para que tenga tanta mano en lo que ha sucedido. Pero sí se ha visto que en los partidos importantes que ha jugado México siempre lo han goleado. Entonces esperemos que no sea el caso en el mundial. Ya no hablaremos más de eso porque obviamente es mala karma, mala suerte, y puede ser que sea al revés, o sea, nunca se sabe. En el comienzo del mundial pasado, en algún momento jugó Holanda contra España, pudo haber sido el primer partido, no, me parece que no fue el primero, pero fue el primero que jugó España y lo golearon 5-0 y España venía de ser campeón. Entonces, si es de la suerte que le toca a Alemania que lo goleen 5-0 los mexicanos, pues ojalá y esta sea la vez. También hablando de los otros partidos que se van a dar el día de el viernes, tendrán el de Egipto contra Uruguay a las 6 de la mañana, el de Morocco o Marruecos contra Irán, también el sábado, pero a las 9 de la mañana, y podrán disfrutar este que les decía de España contra Portugal el 15 a las 12 del día. Y bueno, esto será bueno ver cómo reacciona la Furia Roja con un nuevo seleccionador. No sé qué tan acostumbrado está Hierro a tomar un equipo así. Supongo que es muy buen equipo, no han perdido en 20 partidos y todo debe salir exactamente igual que como les hubiera ido con el otro entrenador, pero bueno, nunca se sabe. Las decisiones que tomará son distintas a las que tomaría Lopetegui, y bueno, pues ya estaremos viendo los resultados. Pero por ahorita eso es todo lo que voy a hablar del mundial. Ya sé que están emocionados, que mucha gente está haciendo sus pronósticos sobre quién va a llegar a la final o a la semifinal, los cuatro equipos que estarán en las semifinales. y esperemos escuchar tus comentarios al respecto. Si quieres, mándanos un email a www.sexyloveradio.com y mándanos un mensaje sobre lo que puede pasar y sobre lo que tal vez no esperes que pasa, que pase. Ejemplos hay muchos en el primer partido. Han perdido muchos de los gigantes. Por ejemplo, me recuerdo en el 90, donde Camerún, me parece que fue en el 90 igual, en el primer partido Camerún le ganaba a Argentina, que venía de ser campeona del mundo. Entonces ese primer partido siempre es difícil. A veces sean sorpresas, como en el mundial del 2010 en Sudáfrica, donde le fue la primera vez y la única vez hasta ahorita donde el equipo de la selección, bueno, la selección del país organizador no pasaba de su de la primera fase, que era de la fase del grupo, y básicamente fue porque le tocó con México, con Francia y con Uruguay en ese grupo, donde pues gracias a Dios pasó México y Uruguay. Uruguay se fue hasta el cuarto lugar cuando no se esperaba que Uruguay fuera tan fuerte, aunque tenía una delantera de miedo, pero no se esperaba que la defensa y el portero fueran tan buenos. Pero bueno, llegaron al cuarto lugar gracias al Mordelón. ¿Quién olvidará esa parada espectacular que hizo Suárez en su línea? Básicamente metió la mano para ahorrar un gol. En ese momento parecía que nada más había creado un penalti, pero la oportunidad había sido el gol directo. Se perdió con la mano de Suárez en el partido contra Senegal, y cuando tiraron el penal, el delantero senegalés hizo que la bola pegara en el travesaño y se voló. Entonces bueno, básicamente después se fueron a la ronda de penaltis y el mismo tirador, el delantero, anotó su penal, pero ya no pudieron superar a Uruguay, y Uruguay pasaba de la ronda por esa mano cuestionada, que fue como creo que la mano de Dios 2 o algo así, no sé cómo le llamaron los uruguayos, pero me imagino que algo le llamaron por excelencia de esa forma. Y bueno, entonces nunca podemos decir qué es lo que va a pasar. Básicamente mañana y pasado estarán jugando los cuatro equipos del grupo A, que son Egipto, Uruguay, Arabia Saudita y Rusia. Y después el mismo viernes jugarán los otros equipos del grupo B, que son Portugal, España, Marruecos e Irán. Y para los que no conocen cómo funciona esto, son 8 grupos de 4 y nada más pasan los primeros 2 de cada grupo, o sea, los que sumen más puntos. Ahorita les digo más de cómo funciona, ahorita que regresemos de una pequeña pausa. No le cambien, están escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y ahorita vengo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desde el día que tú te fuiste, todo para mí es tan triste, tanto que yo ya no espero nada. Que volvieras a mi lado era mi sueño dorado, y de eso ya perdí las esperanzas. Y

8:23 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con el deporte esta noche, hablando sobre el mundial. Ahorita el mundial que ya está a la vuelta de la esquina, ya mañana se empieza con el partido. Bueno, primero la inauguración y después será el partido entre Rusia y Arabia Saudita. Y bueno, básicamente estamos hablando sobre los grupos y sobre realmente cómo es que clasifican los diferentes equipos en el mundial a través de, bueno, de una serie de partidos entre los otros, las otras selecciones dentro de su grupo. Bueno, ya les había dicho del grupo A, donde teníamos a Arabia Saudita, a Rusia, a Egipto y a Uruguay. Los partidos se definen básicamente, son tres partidos en cada grupo y cada selección tiene la oportunidad de jugar contra las otras tres, y es el que suma más puntos el que pasa generalmente en primer lugar. También se puede dar un empate y pueden empatar en puntos. Al final podría ser que la diferencia sean los goles anotados, como les había explicado ya. Y bueno, en el grupo A, como les dije, está Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. En el grupo B es España, Portugal, Marruecos e Irán. Y estos partidos, pues ya les dije, los primeros dos entre Portugal y España y Marruecos e Irán, el otro, serán también el sábado. Los del grupo C, los equipos que todavía no había mencionado, son Francia, Australia, Perú y Dinamarca. En esta, bueno, la jornada comenzará el 16 y el partido será primero el de Francia contra Australia a las 12 y después el de Perú contra Dinamarca. Bueno, ahorita les consigo las horas locales. El de Francia contra Australia a las 12 me parece que va a ser mucho más temprano en esta parte del mundo. Bueno, como les iba diciendo, entonces, ya que han jugado la fase de grupos y que pasan los primeros dos, los mejor clasificados en las primeras dos posiciones pasan a la siguiente ronda, que son los octavos de final. Hay 16 equipos en esa fase. Obviamente se eliminan directamente y pasan a los cuartos de final, donde ya nada más son 8. Obviamente es una eliminación directa otra vez, y así hasta la final, donde queda nada más un campeón. Obviamente de cuartos pasan a semifinales y semifinales a la final. Entonces, en el grupo C, ya les dije las selecciones que estarán jugando y que comienzan acción el 16. En el grupo D, Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria son los equipos que se enfrentarán. Y en el primer partido jugará Argentina contra Islandia, y en el segundo de ese grupo, Croacia contra Nigeria. Este va a ser interesante el grupo, ya que tenemos a tres o cuatro selecciones que están jugando muy bien. Y podría decir que Islandia está jugando muy bien. Jugó una muy buena Eurocopa. También Nigeria está jugando a un nivel excelso. también Argentina, pues ya sabemos, llegó a la final de la Copa del Mundo en el 2014. Y llevaron el partido a tiempo extra, nada más perdieron 1-0. Entonces, pues ahí están los argentinos, siempre poderosos. Y está el equipo de Croacia, que está por encima de México en el ranking mundial. Entonces, también es un muy buen equipo croata el que está allá representándolos. En el grupo E estará Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Los primeros partidos de ese grupo serán Brasil contra Suiza y Costa Rica contra Serbia. Estos dos partidos serán el 17. Me imagino que son antes del partido de México. Y los partidos del grupo de México, obviamente en el grupo de México está Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. El primer partido de este grupo será Alemania contra México y el segundo será Suecia contra Corea del Sur. En el grupo G tenemos a Bélgica contra Panamá. Bueno, en el primer partido a Bélgica contra Panamá, pero en el grupo tenemos a Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Y en el primer partido después del Bélgica-Panamá tendremos a Túnez contra Inglaterra. En un buen partido, interesante. En el grupo H tenemos a Polonia, Senegal, a Colombia y Japón. En este grupo el primer partido será Colombia contra Japón y en el segundo será Polonia contra Senegal. Otro grupo muy interesante, ya que tenemos a un europeo, un asiático, un africano y un americano o surcoreano, sudamericano que jugará. Entonces pues estará muy interesante este grupo. Polonia está muy bien clasificado, igual que Colombia. Y Japón siempre es difícil, igual que Senegal, que casi fue el único equipo en llegar a cuartos de final en el Mundial del 2010, perdón, en el Mundial de Sudáfrica. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, este va a ser un buen experimento. Los estadios son hermosos allá en Rusia. Todo ha sido preparado para este mundial, que en un principio Inglaterra había tenido muchas objeciones que se hiciera aquí en Rusia, que no se lo hubieran dado a Inglaterra cuando ellos trataron de ser la sede del 2018. Pero pues ya está aquí y veremos cómo qué buenos resultados o qué sucederá. Siempre hay un equipo importante que es eliminado en la primera ronda. Entonces, pues hagan sus apuestas. Nunca es tarde para poner a uno de estos grandes equipos que ya han llegado a la final y la han ganado como uno de los que pueden ser eliminados este año. Ya le ha pasado a Italia, ya le pasó a Francia. Y a los dos básicamente después de ganar la Copa del Mundo. Entonces, pues cualquier cosa puede pasar. Es lo único que tengo que decir, porque sí, realmente suceden cosas muy raras. También a España le pasó en el Mundial de Brasil, que se fue eliminado en la fase de grupos. Bueno, pues eso es todo lo que voy a decir de la Copa del Mundo, ya que pues hasta que comience la acción pues realmente no hay más que decir. Me podría ir a lo que ha pasado alrededor del Mundial. Ya las selecciones han llegado a Rusia y obviamente cosas suceden, cosas raras. Diego Reyes, uno de los jugadores convocados para ir al Mundial de parte de México, pues básicamente no se pudo componer del problema muscular que tenía en la rodilla, bueno, muscular o de la rodilla, de los tendones. Y básicamente pues no va a poder jugar, entonces ha sido dado de baja. Pues es una de estas cosas que sucede. Realmente lo más seguro es que no deberían de haber hecho esto, que es llevarlo a un mundial si no estaba listo. Obviamente México se rige por otras reglas que no se aplican al resto de las selecciones, ya que Televisa toma muchas de las decisiones de la selección y Osorio toma las otras, que bueno, entre los dos es una combinación difícil de entender a veces, las cosas que hacen o las cosas que deciden dentro de la cancha y de sus alineaciones. Bueno, de el mundial vamos a pasar básicamente a lo que es la NBA, donde pues ya sabemos que Golden State Warriors ya son los campeones de la asociación de básquetbol aquí en Estados Unidos, y básicamente fue una limpia o una cuatro juegos, ninguno fue derrota para el equipo de Golden State Warriors, y tomaron ventaja en el primer partido obviamente, y ya después no la relegaron jamás. Ganaron los cuatro partidos y quedó 4-0 la final. Realmente el primer partido estuvo muy emocionante, el último se jugó a un marcador de 108-85. Durant fue nombrado el jugador más valioso de la final, y pues obviamente los Golden State Warriors son los campeones de este año. El partido fue el viernes, el junio 8, entonces fue el pasado viernes, y pues realmente ya se veía venir cuando se pusieron adelante los Golden State Warriors 3-0 en ese partido que ganó Golden State 110-102. Realmente ahí fue la estaca, no fue en el cuarto partido. Algunos dirán que el primer partido realmente fue donde lo perdieron mentalmente, pero obviamente con LeBron James siempre pudieron estar intentando ganarlo. Pero sí, lo cierto es que el primer partido les quitó mucho de esa confianza que tenían cuando llegaron al campeonato. Obviamente venían hechos una locomotora cuando llegaron ahí, y recordaremos que tuvieron el último tiro en tiempo regular cuando estaban empatados. Básicamente iban, me parece, 110, me parece, 100, bueno, tal vez 110-110, y tenían la última posibilidad de un tiro, y el jugador de los Cavaliers que obtuvo el rebote, en vez de tratar de encestar inmediatamente para ganarle al reloj, a lo poco que faltaba de segundos en el reloj, trató de sacar la bola más adelante para reunirse con su equipo y tratar de conseguir qué jugada iban a correr, y básicamente nadie llamó tiempo extra, tiempo fuera, y se le acabó el tiempo y se fueron a tiempo extra. En tiempo extra los Golden State Warriors anotaron muchos puntos a muy pocos de los Cavaliers y ganaron ese partido. Obviamente la diferencia fueron los, me parece, 10 puntos finales que anotaron los Golden State Warriors en extra tiempo o en el tiempo extra, que no tuvieron ninguna defensa por parte de los Cavaliers. O sea, básicamente se cayeron en el primer partido, pero todos esperaban que rebotaran. En el segundo lo pierden ampliamente, 122-103. Y este partido se jugó el pasado domingo, hace dos domingos, y bueno, ahí ya se pronosticaba que se iban a dejar venir los Golden State Warriors con toda la fuerza sobre los Cavaliers, y ya se veía venir el 4-0. Lo cierto es que nadie le puede echar la culpa a LeBron James, que tuvo una serie muy importante. Empató, me parece, o pasó a Michael Jordan en puntos por partido. Me parece que 50 puntos anotó en el primer partido o más. Entonces, pues realmente no se le puede pedir más a un jugador. Lo cierto, ya se terminó el campeonato. Tendrá que decidir si ahora se cambia de equipo. Algunos lo han vinculado con los Utah Jazz. No sé si eso es básicamente una fantasía de alguien que puso una información al respecto, pero lo cierto es que probablemente estará cambiando de equipo, y en algún momento los Lakers le estaban enviando información a que podría jugar en Los Ángeles para ellos. La verdad es que no sé qué pasará. Lo cierto es que su equipo ha ido perdiendo humo mientras los Golden State Warriors han estado sumando a jugadores importantes como Durant, adquisiciones que hicieron todavía después de ser uno de los mejores equipos dentro de la NBA. Y bueno, de ahí de la NBA pasamos a las ligas mayores de béisbol aquí en Estados Unidos. Ya tenemos unos marcadores de los partidos que ya terminaron. Por ejemplo, los Marlins de Florida le ganan 5-4 a los Gigantes de San Francisco. En otro partido, Detroit le gana 5-2 a Minnesota. Washington le gana 5-4 a los Yankees de Nueva York. Colorado le gana 7-2 a Filadelfia. Y los Mariners de Seattle le ganan 8-6 a Los Ángeles de Los Ángeles. Todos estos partidos pues ya terminaron. Otros que ya terminaron igual. Pittsburgh le gana 5-4 a Arizona. Boston le gana 5-1 a Baltimore. Milwaukee le gana 1-0 a los Cubs de Chicago. Tampa Bay le gana 1-0 a Toronto. Atlanta le gana 2-0 a los Mets de Nueva York. Otros partidos que todavía se están jugando, por ejemplo, el de White Sox de Chicago le van ganando 3-2 a Cleveland, están en la alta de la novena. En otro partido, los Padres de San Diego le van ganando 4-2 a San Luis. Cincinnati le gana, ese está en el fondo, no, en el comienzo de la octava. El de Cincinnati le va ganando 3-0 a Kansas City, este en la alta de la novena. El de Houston le va ganando a Oakland 3-0 en la segunda. Y los Dodgers le van ganando 2-0 a Texas. Y ahorita regresamos con más. Tengo la sensación de que no vuelves nunca. Tengo en mi mente grabado el momento. Porque te fuiste, se me está encendiendo. Te quiero, vuelve. Que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo. Si al despertar te encuentro aquí a mi lado. Bring me back alive. Que me haga lo que sea mientras tú venga y regrese. Te espero en la casa, la puerta está abierta. Y siempre lo he estado por si tú regresas. Véndame la vida, un beso me basta. Para recuperar todo lo que me hace falta. Bring me back alive. Bring me back alive. Continúa en mi vida, pero mire donde mire, veo tu retrato. Ok, ¿y para qué decir mentiras? Sabes que yo para amarte siempre fui un novato. Solo me quedan huellas de tu bye, bye, bye. Mientras no es historia, ya es historia. Si supieras que me ahoga tanta libertad. My life is over. Bacán. Bring me back alive. En todo mi interior. Sin ti no hay nada de mí. No music, no life. No hay nada por lo que ser yo. Tengo la sensación de que no vuelves nunca. Tengo en mi mente grabado el momento. Porque te fuiste, se me está encendiendo. Te pido vuelve. Que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo. Si al despertar te encuentro aquí a mi lado. Paulina Rubio. Rubio. 8:43 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, estamos hablando de las ligas mayores, de los partidos que se están dando ahorita aquí en Estados Unidos. Para el béisbol, obviamente los Dodgers van ganando su partido. Y quería pasar de ahí a los resultados de la Fórmula 1, donde se corrió el Gran Premio de Canadá. Básicamente, bueno, el Grand Prix fue el que se corrió este fin de semana, el domingo para ser exactos, y pues el primer lugar fue Vettel, Sebastián Vettel, que entró con un tiempo de 1 hora 28 minutos y 31 segundos con 377 centésimas. En segundo lugar llegó Valtteri Bottas, que llegó 7.37 segundos detrás. En tercero llegó Max Verstappen, el holandés. Él estuvo 8 segundos con .3 detrás de Vettel. En quinto llegó Daniel Ricciardo y en quinto Lewis Hamilton. Ellos dos sí llegaron muy atrás de los primeros 3 lugares. Ricciardo llegó 20.89 segundos detrás y Lewis Hamilton llegó 21.55 detrás de Vettel. Y pues obviamente fue una carrera pues interesante. Fernando Alonso en algún momento estaba haciendo excelente carrera y tuvo que salir de la misma por cuestiones de pits, y después le falló el motor. El motor básicamente empezó a perder poder, y aunque no quedó estancado a la mitad de la pista en algún lugar, llegó a pits, pero llegó rodando. Entonces, lástima por Fernando Alonso, que ha estado haciendo su mejor intento de un regreso triunfal a las carreras de Fórmula 1, básicamente a los primeros lugares, y que estaba teniendo una temporada pues muy interesante hasta lo que sucedió, pero bueno, digo, se recuperará y ya podrá demostrarnos en la siguiente carrera lo bueno que es y lo bien que le está yendo con el carro que tiene. Vamos a hablar de las posiciones, del resto de las posiciones. En sexto lugar llegó Kimi Raikkonen con su Ferrari. Él agarra 8 puntos por este esfuerzo para Ferrari. Nico Hülkenberg llegó en séptimo, que ha estado llegando en este lugar que pertenecía antes al Checo. Ahora el Checo no aparece, pero aparece su ex compañero Nico Hülkenberg de la Renault. Agarra 6 puntos. Después Carlos Sainz de la Renault llegará a los 4 puntos en octavo. Esteban Ocon en noveno de Force India Mercedes. Él agarra 2 puntos por este noveno lugar para el equipo del Checo, que es este Force India Mercedes. En décimo llegó Charles Leclerc de el Sauber Ferrari y agarró un punto por este esfuerzo. Obviamente después de este puesto ya nadie suma, entonces Pierre Gasly llegó en décimo primero de la escudería Toro Rosso Honda. En décimo segundo llegó Romain Grosjean de la Haas Ferrari, después Kevin Magnussen también de la Haas Ferrari. Décimo cuarto llegó Sergio Pérez, que nunca se encontró en esta pista, realmente le costó trabajo. Será que es una de las pistas que tiene más uso de los frenos, tal vez eso es lo que le causó problemas al Checo, o fueron los neumáticos, no sabemos, pero realmente nunca bajó de este puesto del 14º o subió a un mejor puesto. Después Marcos Ericsson de la Sauber Ferrari llegó en 15º, Stoffel Van Dorn llegó en 16º de la McLaren Renault, y en 17º llegó Sergei Sirotkin de la Williams Mercedes. Los demás no terminaron, comenzando obviamente en esa lista por Fernando Alonso, que se bajó ya cuando faltaban nada más a 26 vueltas. Entonces, bueno, pues ya saben cómo sucede esto. Es bueno saber que Sebastián Vettel hizo una muy buena carrera. Valtteri Bottas hizo lo posible por tratar de pasarlo, pero ya hubo un momento en que ya no pudo hacer nada Bottas por este primer lugar. Lo cierto es que Vettel sigue sumando puntos para la Ferrari, que ya está en primer lugar. Pasa Bueno, primero vamos a la tabla de los conductores. Está Sebastián Vettel en primer lugar con la Ferrari, tiene 121 puntos. Después Lewis Hamilton está en segundo, tiene 120 el británico. En tercero está Valtteri Bottas, el finlandés, tiene 86 puntos. Daniel Ricciardo está en cuarto, tiene 84 puntos. Kimi Raikkonen en quinto tiene 68. Después en sexto está Max Verstappen, el holandés del Red Bull, tiene 50 puntos. Fernando Alonso, como les decía, está en séptimo de la tabla general, tiene 32 puntos. Después Nico Hülkenberg, el ex compañero del Checo, tiene 32 para la Renault. Carlos Sainz tiene 24 en noveno. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 19. Pierre Gasly, el francés, tiene 18 para la escudería Toro Rosso. Pues Sergio Pérez, el checo, tiene 17 puntos para Force India Mercedes. Y Esteban Ocon ya tiene 11 puntos también para la Force India Mercedes. Pues le sigue Charles Leclerc en 14º, el de Mónaco. Quiero decir, Mónaco tiene 10 puntos. Y Stoffel Vandoorne, el belga, tiene 8 puntos en 15º lugar para la McLaren Renault. Y esto se convierte en los puntos para las escuderías. En primero está Mercedes, que tiene 206 puntos. En segundo está la Ferrari, que tiene 189. En tercero la Red Bull tiene 134. Renault tiene 56, McLaren Renault tiene 40, Force India Mercedes tiene 28, relegado a sexto lugar cuando la temporada pasada estaba en cuarto. Pero bueno, no se le han dado los resultados a ninguno de los dos corredores de la Force India Mercedes, ni al checo ni a Esteban. En el séptimo está la escudería Toro Rosso, que tiene 19, Haas Ferrari tiene 19, Sauber Ferrari tiene 12, y en el fondo está la Williams Mercedes con 4 puntos. Y bueno, ya se viene la siguiente carrera, que será el Grand Prix de France, que se correrá en el circuito Paul Ricard Le Castellet, o sea, el castillo, en pues me imagino que es en París. Tendré que checar realmente. Es el Fórmula 1 Pirelli Grand Prix de Francia. Entonces ahí lo tienen, se correrá del 22 al 24 de junio. Entonces apenas nos dará un fin de semana de break el Grand Prix, el Fórmula 1. Ya lo tendremos de vuelta para el domingo que viene, no este, pero el que viene. Y bueno, pues eso es todo por la Fórmula 1, que se pone muy emocionante. Ya están a la mitad de todas las carreras y empieza a ser muy importante a perseguir al líder. En este caso, pues ya veremos si alcanza Sebastián Vettel. Bueno, si Lewis Hamilton, que ahorita pasó a segundo puesto, puede alcanzar otra vez a Sebastián Vettel, que tiene nada más un punto más que él. Y a ver si se lo llevan hasta el final de la temporada, que ya sabemos siempre es emocionante en Fórmula 1. Y de ahí pasamos a lo que es el tenis internacional, con el French Open, que ya se jugó, el Abierto de Francia. Ya tenemos un campeón nuevo, que es Rafael Nadal. Rafael Nadal, que gana por 11ª vez el Roland Garros, y bueno, se pone cerca del número 1, ya que ha tenido 3 Grand Slams este año. Y bueno, estará buscando tratar de reivindicarse en Wimbledon, si es que es posible. Lo cierto es que ganó su partido contra Dominic Thiem 6-4, 6-3 y 6-2 en la final. Esta final se jugó el domingo 10, este domingo que acaba de pasar. En la semifinal, Rafael Nadal le había ganado al Juan de Potro. Y bueno, ahorita en este momento, el matador Rafael Nadal es considerado el número 1 en el tenis, en el ranking mundial. Y pues me imagino que tiene 17 torneos de Grand Slam. básicamente lo coloca en el segundo lugar con los títulos más grandes de la historia, detrás del suizo Roger Federer, que curiosamente ha jugado a la par, al mismo tiempo, en la misma era que Rafael Nadal. Entonces, pues ahí tenemos al número 1 y al número 2. Básicamente intercambian los Grand Slam los últimos años. Entonces, pues ya veremos si nos los encontramos en la final, ya sea de la Copa Davis o en Wimbledon, a los dos jugando por sus equipos, o obviamente en los Juegos Olímpicos, me refiero a que podrían estar concursando para España y para Suiza correspondientemente, y si no, pues ya los tendremos en alguna otra final importante de la Masters. Bueno, pues esto es todo por la información del tenis. Básicamente en la NFL, pasamos rápidamente a la NFL, donde hay ciertas informaciones que salen, o bueno, cierta información que sale de la NFL. Por ejemplo, los Vaqueros de Dallas, que ya firmaron a su guard o a su centro, Zach Martin, bueno, su centro en la línea ofensiva. Bueno, pues le dieron un contrato de 84 millones de dólares a Zach Martin. Esto lo hace el liniero ofensivo mejor pagado de la liga y de la historia. Y básicamente 40 millones de dólares son los que ya están destinados a que este jugador, aunque ya no jugara un partido más, le tendrían que pagar 40 millones de dólares. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Vamos a ver cómo le va a los Vaqueros en esta temporada. Lo cierto es que ya han estado tratando de afianzar su línea ofensiva, escogiendo jugadores en el draft y también firmando a jugadores de otros equipos. También, obviamente, asegurando que las tres piezas del rompecabezas, que son las más importantes, y estén con contrato y que estén felices de estar con los Cowboys. Entonces, pues esa es una de las noticias, de las pocas noticias que hay en la NFL. Algunas otras noticias son, por ejemplo, los Vikingos están haciendo que el cornerback Newman, el ex cornerback de los Cowboys, y me imagino que fue también jugador de los Raiders, ahora estará con los Vikingos y estará tratando de ser el safety para ellos en esta postemporada, bueno, en esta pretemporada, perdón, en donde pues no sé por qué lo están cambiando de puesto, pero me imagino que no tienen ningún otro puesto para que él pueda jugar este año con los Vikingos. Pero bueno, le ofrecieron que si él se puede transformar en un safety, podría jugar para los Vikingos. El jugador se llama Terrence Newman, y bueno, ya veremos qué es lo que pasa con este jugador. Esperemos que encuentre un lugar, y si no, pues siempre puedes regresar a los Cowboys, mi querido Terrence Newman. Entonces, pues eso es todo por la información el día de hoy en cuestión de deportes. Espero que hayan disfrutado mucho de este programa. Suerte a todas las personas que van a seguir a sus equipos nacionales, a sus selecciones, dentro del Mundial de Rusia 2018, que ya comienza mañana. Y suerte para México, suerte sobre todo contra Alemania en su primer partido, que será el domingo. Mucha suerte, México, y hasta la siguiente. Nos vemos. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Buenas noches. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.